Bueno, esto es Onda Nonina y hoy tenemos en la mesa de entrevistas al grupo Bandando. Bueno, un poco entero no está, pero bueno, el que falta está muerto. Así que bueno, pues ahí oís la voz de presentaros vosotros mismos, por favor. Bueno, él es Sergio. Él es Alberto. Somos Bandando y el que falta está muerto, es Manuel Tuti, el cordobés, aunque nació en Albacete, pero es el cordobés. Es el cordobés. Manuel. Porque sale a torear y lo da todo. Sí, pues le torean. Ah, vale. Bueno, pues no sé, tenía aquí preparadas unas cuantas preguntitas que quería hacer el mismo día, si había casualidad y si no sabía qué iba a pasar. Como, por ejemplo, un día como hoy. Así que, pues nada, que ¿cómo nace Bandando? ¿De dónde sale esta idea? Uf, Bandando nace en la calle, yo creo. Tocando en la calle. Tocaba en la calle con un compañero de instituto. Y de ahí, pues, muchas formaciones distintas. Gente que pasa, que termina decidiendo que no le merece la pena y lo deja. Y así hasta que conocí a esta gente. He tenido la suerte de conocer a esta gente, mejor dicho. Primero me enrolé con Manuel, que no me enrollé. Bueno, pues aquí cada uno. No. Marcamos unos límites. Cada uno. Estrictos. Y a Sergio lo conocía de antes, de una grabación en Madrid, coincidimos. Y decidimos probar. Y la verdad es que. Septiembre del 2013. Sí, bueno, sí. Bueno, marcar las fechas siempre es importante para nuestros posibles oyentes. Y así. Toma ya. En una jornada buscando trabajo allí en Madrid, coincidí con estos muchachos en las matas. Y la verdad es que genial, se notaba buen rollo de música. Se notaba bastante buen rollo musical, había conexión, había química ahí. Y bueno, tras un par de añitos, ahora hace unos meses, volvimos a juntarnos y esto parece que sigue para adelante, esto tira. Pero claro que sí, acabamos de grabar disco, de hecho. Toma ya. Hemos vuelto a Madrid otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien. De ese disco hablaremos ahora en breve. Ah, lo que quieras. Una de las preguntas, porque me viene así de la cabeza, básicamente porque yo llegué bueno, llegasteis a mí, nosotros llegamos, no sé, esto confluyó. Vamos a dejar que está muy de moda. Serendipias. Confluyó. Serendipias. Qué bonito. ¿Verdad? A mí me dijeron, oye, mira, conozco un grupete que se llama Bandando, que van a hacer un no sé qué, que te van a llamar porque quieren que les eches un cable en no sé dónde. Y de repente yo llegué a una casa, había un cartel magnífico que ponía Santiago's Roof, hoy Bandando. Y digo, hostia, ¿y esto pasa en Albacete? Sí que pasa, sí, claro que pasa. Yo creo que puede pasar en cualquier casa, ¿no?, de Albacete. Simplemente nos cedieron una azotea, equipo mínimo, pero ganas de sonar, y aparte del aire libre todo suena mucho mejor. Pones a invitar gente, y por lo que llegamos a ti fue porque queríamos tratar con software de licencia libre. Estamos interesados en este tipo de cosas, sobre todo porque, ya te digo, si no nos importa tocar en una azotea, que nos escuche cualquiera, le guste o no, pero que nos se jode y que nos escuche. No sé, es un poco tomarte en la vida con una filosofía. Lo hacemos porque nos gusta, porque no vamos a intentar llegar a todo el mundo y sobre todo formar parte de comunidades así. No, la verdad es que estuvo bastante genial, ¿eh? Luego os recomendaré el propio audio del concierto, que está disponible, y lo añadiremos en el post de la web. La verdad es que a mí me pareció eso, una locura, un tejado, algo magnífico, algo recordando a aquellos grupos que se subían a la azotea ahí. ¿Qué iban a hacer esta gente? No tengo ni idea de dónde voy. Y la verdad es que el ambiente fue magnífico. Yo iba a decir eso, el ambiente. El crear una atmósfera me parece muy, muy importante. Hubo bastante magia en el ambiente. Y son dos tontunas, ¿eh? Pones dos luces, muchísima cerveza y el ambiente se crea solo. No, o sea, no me refiero a que sea un ambiente proclive a que se pueda escuchar a la buena recepción de la música. Había mucho trabajo también detrás de la azotea. Mm. Echamos buena mañanita ahí achicando agua. Sí, porque además estaba inundada. Estaba inundada cuando llegamos. Nos la cedieron fatal, sí. O sea, que vaya tela. No, pero bueno, es un poco eso, generar esa experiencia, ¿no? Y de esa experiencia a la idea de por qué hacemos las cosas hoy haciéndolas do it yourself o haciéndolas nosotros mismos. ¿Por qué habéis empezado autoeditando o empezando a grabar porque me sale de las narices, que también se dice. Esa idea pues, de... Primero, a lo mejor no es algo que se pueda explicar con formalismo, no sé. Yo tenía ganas de quitármelo de encima. Tenía ganas de, ya que está mal, de dejar constancia. Que no esté bien decirlo, pero dejar constancia y decir esto es lo que yo he hecho en mi vida. No está mal, ¿eh? O sea, no, yo creo que está bien. Las cosas que hacemos nos gusta, pero que la gente lo vea. Yo lo veo de una manera mejor muy, muy egocéntrica y tal, pero yo tenía mucha ganas de dejar ya constancia. A lo que iba es que el disco que hemos grabado, el que hemos hecho referencia antes, lo hemos grabado en directo. Para nosotros es muy importante el directo. Y al grabarlo en directo lo que estamos haciendo es igual que la experiencia que tú tuviste en la azotea, que tuvimos todos los que estuvimos allí, la puedas tener con el disco. Es algo irrepetible. O sea, son cuatro tíos en un estudio y lo que salió, salió. Y así se quedó. Simplemente tuvimos que elegir la mejor toma, la que más nos gustó. Pero es tal cual, no hay cortes, no hay cortes y pegas, ni... Es como tú lo viviste en la azotea. Hoy hemos puesto música libre también. No vuestra, porque me he dicho que no queremos ser muy egocéntricos, pero la pondré después. Algo pondré seguro. Muy bien. Algún corte haré. Y estamos poniendo a Kingston Blues, del álbum Sailing, y bueno, es simplemente por referenciarlo, porque evidentemente esta gente pues también es proclive de licencias libres, y lo que hay que hacer sobre todo es nombrarles, porque cuando nos escuchen habrá alguien que diga, Kingston Blues, pues voy a buscarlos, y así es como llegamos unos a otros, y exactamente, pues la intención. Boca a oreja, boca a oreja, y lo de boca a boca nunca lo entendí, Bueno, pero ahora dejadlo. Has comentado, Alberto, el tema de que, bueno, las licencias libres, el software libre, la motivación de que realmente sea así, o sea, porque bueno, la palabra libre mola, pero ¿hay conocimiento previo o simplemente es por intuición? Yo creo que es intuición femenina, sí, señor. Sí, no, te lo digo en serio, yo hago lo que hago porque voy a terminar haciéndolo. ¿Por qué no compartirlo? Sí, yo creo que es lo más importante, ¿no? Sí, es que voy a terminar haciéndolo igual. Voy a terminar tocando igual, voy a intentar grabarme yo. Si no, si nadie viene de fuera y me dice, tío, mola lo que haces, graba, grabémoslo. Yo lo voy a terminar haciendo igual. O sea, y lo que quiero es compartirlo, lo que quiero es que me escuchen. Eso sí es sencillo. Que me escuchen. Sí. Qué grande. Que me escuchen, que me vean, que lo que valga, lo que hago valga para algo más, ¿no? O sea, un poco la metafísica de la trascendencia. Sí, a ver, si ¿qué es el arte? Yo creo que la voluntad de terminar emocionando a otro, pues yo tengo esa voluntad. O sea, a mí me emociona, yo que sé. Sí, además es lo bonito, yo creo, del tema, lo que decía antes, del hecho de dejar constancia, de esto es algo que he hecho y que va a estar ahí a partir de ahora ya, hasta los restos. Una de las cosas que dicen muchos artistas o intérpretes, bueno... Yo suelto lo mío, lo dejo ahí y a partir de ese momento ya deja de ser mío. O sea, ya no es solo mío. Yo cuando lo parí en mi cabeza podía ser mío y en el momento que lo interpreto o lo suelto en un concierto es del público, es mío y del público porque el público es necesario para la propia obra en sí, ¿no? Es como una expresión que se completa al cerrar ese círculo. Y si no, es como eso, esa sensación que decías que tenías, de es que si no lo grabo, si no lo termino de hacer, como que, vale, lo tengo yo aquí, me lo he tocado para mí mismo, pero no se siente que faltaba algo. No, estoy hablando así. Sí, no, pero ¿sabes? Que yo no tengo la concepción de que sea un círculo. A mí no me vuelve nada. En ese aspecto yo ya soy autosuficiente. Lo que yo creo, y aparte también creo que no puede ser un círculo porque hay un código de por medio, hay una interpretación. Entonces, por tanto, lo que yo hago directamente al escucharlo no es como yo lo tengo en la cabeza. Había una transformación. Porque toco con otros músicos, tocamos juntos y hay una transformación. Pero aún así, respecto al público, yo no tengo la concepción de que sea un círculo, de que se hiciera un círculo. Te lo doy, toma lo que quieres, lo catalizas a tu manera y tú tendrás tu propio resultado luego al final, según cuál sea tu rama profesional, por decirlo así, o tu rama artística. Pero yo no tengo la concepción de que se cierre. A mí no me... A mí la mera presencia ya me... No sé si me explico. Sí. Te llena a ti, pero no crees que aporte realmente al sentido. Uh-huh. O sea, tú ya lo has concebido de forma completa. Exacto. Para eso es importante, sobre todo para el tema de las propias licencias. Pues algunas, y me estoy yendo por las ramas, perdonadme. Nada, sí. Algunas permiten lo de remix, reutilización, modificación y todas estas cosas, ¿no? No es el caso. Pero creo que igual en otro tipo de obras que sí que se sienten más incompletas, sí que se puede completar con bueno, no es vuestro caso, así que esto lo veremos en otras ocasiones. Un poquito por... Vamos a hacer autobombo. ¿Tenéis algún concierto pensado? No sé si breve, futuro, corto plazo. Sí, así, así para una primicia. Así, primicia. Para onda, pues, nada. Hombre, yo te... Más que una primicia, porque si te mando una sala, te mando una sala, eso es cutre, tío. Te mando una sala, puede ir cualquiera. Yo te diría que podemos hacer un concierto otra vez en una azotea y que avisaremos en nuestra cuenta de Twitter, sí, en la tuya. Oye, qué guay. Y a ver cuándo nos juntamos. En plan clandestino. Sí, en veranito. He dicho la palabra noche. Que no debería. Sobre todo por la noche, como sea por la tarde, vamos a pasarlo un poco mal. Ostras, está haciendo un calor. Estaremos solos. Vaya tela, sí que sí. No, pues. A finales de. El último fin de semana de julio. Invitaremos a nuestros oyentes, aunque sean súper guajos y súper majos, a que se acerquen a esa azotea. Luego seguiremos marcando esta cinta. Vale. Y bueno, un poco más personal. Por ejemplo, a ver, para tirarte así una sesión. Cuéntame un poco qué aspiraciones tienes personalmente, así. Artísticamente, tengo, claro. Artísticamente. Pues. En estos momentos estoy implicado en este proyecto y no sé, la aspiración que tengo ahora es luchar por ello, trabajar, tocar, cuanto más mejor, que se nos escuche, girar, salas, etc, etc. Pero vamos, yo te digo que mi aspiración es por lo menos poder llegar a vivir de esto, de dar al mes, no sé, un número, tampoco exageración, ¿no?, pero un número normal de bolos que me permita hacer vida normal. Simplemente ganarme la vida con esto. Es difícil y lo sé, pero bueno, yo a base de trabajo es como al final se consiguen las cosas. Qué chula está la vida, que lo que queremos es ser normal. Claro. Habrá que intentarlo. Te iba a decir ser rico y famoso, tío, ya no puedo. No, sí que puedes. Ya no puedes. Yo quiero serlo, tío, yo he nacido para ser duque, ¿no?, o algo así, lo que pasa es que no tengo ducado, pero a mí, no sé si sabes esto de no tener que pensar en el dinero, como Antonio Banderas, tío. Qué envidiaca. ¿Llegará? Bueno, contarnos. Trabajaremos. Un último deseo. Uh-huh. Una cosa que quieras marcar y dejar aquí constancia en Radio Onda Nadina de que te apetecería hacer. A mí ahora sí, a corto plazo, me gustaría tocar en Radio 3. Tocar un directo de Radio 3. Yo, la gente que descubro del panorama nacional, normalmente lo hago por medio de Radio 3. Interesante que siga siendo ahí un punto de referencia. Creo que el trabajo que hizo la gente de Radio 3 es muy importante y sobre todo esa constancia, ¿no? Yo creo que han tenido mucha, a pesar de lo difícil que es en una radio pública o en radio televisión pública, y yo creo que ahí coincido un poco contigo en que han hecho una buena base y han mantenido ahí, han sacado grupazos. Uh-huh. Y sobre todo un estilo de música más no tener que depender de la industria. Sin géneros. Han sabido taparse también de eso. Es una buena aspiración, pero es radio pública. Mola mucho más una radio libre, tío. Vaya. Tú me has pedido un deseo, tío. Por lo menos has sido sincero. No, está claro. He dicho a corto plazo, luego tengo otros más a largo plazo. Pero este a corto plazo, así yo creo que... No, que aquí con toda la difusión que se puede hacer, ¿eh? O sea, que Radio 3 es una aspiración, es estatal, cuando no hay nada está en Albacete, o sea, que puedo entender. No, sí, me refería sobre todo a los conciertos de Radio 3, a cómo suena, el tener ya, no sé, me parece que es una personalidad y a mí me gustaría, me he visto tantas veces, por ejemplo, yo que sé, cuando era adolescente tenía ganas de tocar en la feria, porque yo toda la gente la veía... La feria. Has tocado el tema magnífico. Y cuando toqué en la feria, pues me hizo mucha ilusión. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Porque yo había visto ahí grupos que me gustaban mucho. Se nos acaba la música. No sé si... Así un poco así. Ahí. Te veo fuerte. Te veo fuerte. Un día de estos tenéis que venir aquí y hacer un unplugged par de estos. Riffs ahí súper, súper, bueno, sucio. Cuando quieras. Cuando queráis. Ahora hay que darle chicha. Sí. No, porque además mola, ¿no? O sea, ahí en directo y esas cosas, cuando consigamos tener directos. Se me va a escapar una pregunta. Ya has hablado de la feria. Y, bueno, precisamente estamos en Radio Onda Nadina, que está amparada por la Asamblea del Ateneo Anarquista, que tiene un stand en la feria. genial está. Eso, estáis empezando. Nadie lo ve. Nadie lo ve porque es que nos han engullido. O sea, es decir, el pachanguelo ha engullido así. Madre mía, lo bien que me lo he pasado yo en ese arco. Uf. Pues no lo digas en pasado y apuntaros este año, porque está ahí organizándose algo. Queremos intentar hacer algo distinto en los horarios que nos deje el pachangueo. Ajá. Así que os tendré en cuenta, ¿eh? Hombre, es interesante. Hombre, tocar en la feria otra vez. Sí. Genial. Bien, bien, pues recojo, que esto queda grabado. Nada, órdago. Queda constante. Órdago la grande. Pues nada, no tengo muchas más preguntas. No sé si queréis aportar algo más. Yo está muy cómodo, me lo he pasado muy bien. Me gusta mucho esta radio. Ha sido una gran experiencia. Y oye, será la primera de muchas. Me alegro, seguro. Me alegro. Eso espero que sí. Pues nada, encantado y bueno, hasta... La próxima vez traeremos al muerto. Eso ¿no? Sí. A ver si es verdad. Bueno, cuando... Un par de sesiones en el logopeda y lo traemos. Sí, es que si sí, no, sí, yo, sí. De verdad, vergüenza ajena. Si no, porque hay que... Subtitularlo. También, no. Subtitularlo. Ah, vale. Subtitularlo. Ay, ay, qué grande. Bueno, pero igual si traemos un par de cervicas, si lo que haga nos falta. Nos ponemos todos a su nivel y claro, atacan, eso, ¿no? Y no destacamos. Porque de otro. Hoy se nos ha hecho tarde. Pero otro día, pues. Pues nada, encantado de tenerlos aquí. Un placer. Y espero dejaros ahora con un temita de los Bandando, a ver si puede ser. Y nos vemos en otra, ¿eh? Genial, hombre. Muchas gracias. A ti. Y hasta otra. Adiós. Something. Everything you want, she you could. The only thing I want, she got. Fixed time come, she on up. Fixed time, she you could. Fixed time come, she good. Scrap to unfold.